Ya son las 6. ¿Y esto tampoco es Plaza Italia? Bueno, ya estamos aquí. Comienza el reencuentro vespertino de Comparini y Silva. Una tarde de conversaciones distintas, invitados de lujo y las risas de siempre. Bienvenidos a Esto Tampoco es Plaza Italia por la 102.1 Oasis FM. Oye, están empezando a fallar cosas y no sé qué hacer, el califón, las distintas cosas, y entonces no hay posibilidad, tengo que arreglarlas yo, no sé cómo hacerlo, Marco. Pero hazte un tutorial, pues si es lo más fácil, un tutorial maestro, y después califón, y le pones y te arreglas el califón. Lo más que puede pasar es que explote la casa. Es verdad, gracias. ISA Intervial, lejos más unidos que nunca. BCI App, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Y Principal, expertos globales en inversiones, están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Son las 6:01, la temperatura bordeó los 27 grados, ahora ya bajando 24, anuncian los termómetros, pero yo creo que es menos, Marcelo Comparini. Menos, sí, porque en la mañana, ¿te acuerdas que dijimos que la mínima había sido 7 grados? Así que ahora se pega la bajada. En la noche ya va a empezar a ser el alcachofazo. Hay que andar con capas. Capas a mí, como Superman o Batman, que tienen capa, ¿eh? Y son superhéroes, sépanlo bien. Bueno, Miguel Guerra Aldana, ¿está por ahí? Hola muchachos, ¿cómo les va? Feliz martes. El hombre del ánimo perfecto, al que lo espera. Sí, ánimo perfecto. Aprovecha de tirar todas las noticias antes que se corte. Sí, estoy aquí casi, no estoy ni respirando para que mi proveedor de cable no me falle. Ya, vamos. Perfecto, le está dando ritmo. ¿Eh? Esos silencios me asustan un poquito. No, vamos. Ya muchachos, vamos con las informaciones. Bueno. Primero, comentar rápidamente el reporte que diariamente entrega el MinSal, el Ministerio de Salud, a propósito de los nuevos casos reportados de COVID-19, que hoy, por lo menos en Chile, llegaron a 392 nuevos casos. ¿Qué es lo que llama la atención? Que se reportaron 10 fallecidos. Es el alza diaria más grande desde el inicio de la pandemia y son dos de los decesos que se produjeron en gravedad, por la gravedad del virus. Ahora, esto lleva a un tema más, porque primero, claro, es complejo ya que se reporten 10 casos de fallecidos, que como había comentado, es lo más alto desde que empezó la pandemia, pero empezó nuevamente esta disputa como de entender si al final esos 10 fallecidos son incluidos en la gente que se ha recuperado del virus, que hoy día por lo menos en datos del MinSal son 2.646. ¿Ustedes se acuerdan? Es el que de hecho fue el reporte del 7 de abril cuando Mañalich sorprende a todo el mundo diciendo que los casos de contagiados corresponden a la gente que falleció por coronavirus. No me acuerdo. No, pero me acuerdo que lo comentamos, pero yo creo de verdad es una discusión, como diría yo, peregrina. Que los cuenten o no los cuenten, lo importante es que hay más fallecidos que nunca y que hay que redoblar los esfuerzos para que aplanemos lo máximo la curva, pero si los cuentan o no los cuentan, de verdad, da igual. Claro, ahora lo que llama la atención sobre esto es que bueno, ayer decíamos como comunicado que había sacado el segundo piso de La Moneda y que había llegado a Argentina y medios de comunicación argentinos lo habían publicado. Ahora este video del ministro Mañalich cuando dice que los fallecidos pasan como gente recuperada, llegó también a España. Varios medios de comunicación en la jornada de hoy empezaron a comentar esto y varios empezaron casi como vamos a la ciencia, como qué sería realmente esta situación. Bueno, al final hay explicaciones de la Universidad de Londres, de Estados Unidos, y llegan a la conclusión de que no, los fallecidos no son recuperados, no porque ya estén fallecidos y no puedan seguir propagando el virus, van a empezar a contar como gente sana, así que se libera un poco este mito de si los fallecidos son o no contados como recuperados. Es que pasa que la polémica también nace porque los cadáveres contenían todavía el virus, para la manipulación que tienen que hacer la gente de la funeraria. Entonces ese es el gran problema de contarlos o no contarlos, independiente al tema ético o lo que uno vea, que la gente que está manipulando los cuerpos se ha contagiado con cadáveres. Ya suena macabro, pero es lo que estoy leyendo acá en un medio internacional prestigioso. No quiero apabullarte con esto, No, está bien. No, o sea, quiero que tú sientas confianza en lo que estás diciendo. Nosotros te queremos y te apoyamos, Eso. Oye, oye, pero yo, tenemos quiero, a Fernández, quiero... el audio de Fernández de hoy día que le contestó a Chile. Ah, de lo que conversábamos ayer. A ver qué dijo. Marolete, lo tienes por ahí. Con la actitud de Bolsonaro está claro que eso iba a pasar. Pero le contestaron hoy desde Chile diciendo que aquí hay pocos testeos, que en realidad la comparación que usted hizo el viernes no es correcta. ¿Qué tiene para decir? Me recuerdo una frase de Serrat, nunca es triste la verdad lo que no tiene remedio. Yo sé que Chile tiene un ritmo de testeos mayor. Nosotros tenemos un testeo promedio a lo que se hace en el mundo. La verdad que estamos haciendo una cantidad de testeos que la Organización Mundial de la Salud considera aceptables. También quiero decir que podemos discutir cuánta gente infectada está, lo que no podemos discutir es cuántas muertes han ocurrido. Ahí tení. Ahí. Esto va a continuar. Bueno, como dice Serrat, ¿qué quiere decir Piñera? Como dice Plaza. Chuta, y se va a equivocar, eso es lo peor. Sí, y va a citar a otro. Claro, se va a equivocar de canción. Claro. Sí, vos. Pero viste, bueno, cuando una dama dice que sí, no es dama, pero cuando una dama dice que no, ¿verdad? Sí es dama. No es político. Okay. No es político. Bueno, entonces, ayer cuando yo les comentaba esto, no era por encender la pradera ni nada, era simplemente que de verdad que allá no habían caído muy bien, sobre todo porque el manifiesto parte como coronavirus Chile versus Argentina. Podría ser un poquito más amistuoso, no sé. Y bueno, te digo una cosa, yo creo que... ¿Quién la tiene más larga, no más pollo? Sí, porque además estamos en plena... Es como un partido... Esto no es un partido de fútbol porque es una cosa mucho más dramática, pero es como en la mitad de algo ya dárselas de ganador o de perdedor si falta mucho. Y les van a sacar a cualquier gobierno, ¿no? Al argentino o al chileno, le van a sacar en cara todo lo que digan ahora al final, cuando se haga el recuento de cómo lo hicieron, si bien o mal, porque además siguieron caminos tan distintos que evidentemente van a ser comparados. Claro. Sí, y además que obviamente en este minuto hay cosas más importantes de que preocuparse. Antes de irnos a la canción, rapidito, porque además obviamente de dar las cifras, también se usan como antes, en tiempos pretéritos existían los martes de Merino, hoy existen los martes de cuarentena, porque ustedes saben que este es el día que se instauró para decir cuáles son las contingencias que hay respecto a las comunas que van a estar en confinamiento parcial, confinamiento obligatorio, y cómo se va moviendo un poco el mapa respecto a la evolución de los contagiados por coronavirus. Hoy día, por lo menos, se anunció que, porque sabíamos que estaban en cuarentena la zona norte de Santiago, la zona norte de Ñuñoa, la zona poniente de Puente Alto y toda la comuna de Las Condes. Eso hasta hoy. Bueno, hoy día, también en palabras del ministro de Salud, Jaime Mañalich, se informó que desde este jueves 16 de abril, desde las 22 horas, en rigor es desde las 5 de la mañana, porque ya sabemos que a las 22 horas parte el toque de queda, se mantendrán en cuarentena estos sectores que ya sabíamos que eran de Santiago, de Ñuñoa y de Puente Alto, pero se va de la cuarentena la comuna de Las Condes, lo cual es bastante raro porque sabíamos que era uno de los lugares, por lo menos de la región metropolitana, con mayor cantidad de gente que registraba por COVID-19 en positivo. Bueno, pero además de estas comunas, se suman a la cuarentena la comuna de El Bosque, solo una parte de San Bernardo, que es entre los límites de la Ruta 5 Sur, hacia la cordillera, hacia la Avenida Colón, hacia el norte, y además, en el fondo... se suman estas comunas, también se creó esta polémica como de entender, bueno, qué parte sí, qué parte no. Dicen que el criterio tiene que ver con la cantidad de la alta de incidencias en los casos en los últimos 15 días. Ese es el registro que ellos tienen, que obviamente es una información que entrega la Seremi en conjunto con los centros hospitalarios. Así que, de esta forma, el bloque de la cuarentena en esta zona de la capital quedará los siguientes límites. Los Espejos por el norte, San Francisco por el oeste, Colón por el sur y la Ruta 5 Sur por el este. Si alguien entiende algo, nos puede comentar, porque ni siquiera los mismos vecinos, por lo menos hoy día cuando les preguntaban, tenían muy claro si iban a poder salir o no de sus casas. Como es muy difícil para los vecinos saber cuáles son los límites. Claro, porque son lugares que están cortados por autopistas, por rutas. ¿Ya? Bueno, pero si fuese por comunas también habría una ruta que separa una comuna de otra. Hay una ruta. Sí, puede ser, pero claro, ahora lo que explicaban es como cómo establecer desde qué parte se parte la comuna cuando no hay avenidas principales. Estoy traspasando lo que comentaba, leía y escuchaba que decían los vecinos después que habían dado esta información. Sí, probablemente bueno. Claro, puede ser más fácil el decir una comuna porque la gente independiente del límite sabe que pertenece a una comuna. Dice, ya, yo estoy con Estoy con listo. Restricción, claro, estoy con restricción. Con cuarentena no. total. Yeah. Claro. Con sí, cordón de no sé qué puede cosa. Puede ser, vamos una canción. A ver, ¿qué tenía ahí, sanitaria? ¡Oh! ¡Dream! We are young. We are no, young. Dream. Ah, no, dreamer. Qué linda la campanita. ¿Qué campanita, ¿sabes? Qué campanita. Oye, bueno, Miguel, Iván, le darás ritmo al programa ahora, supongo, ¿no? Sí, ahora por sí. supuesto. Con una noticia positiva que habla de unión y de educación. Porque, bueno, entre otras de las intervenciones que hace el presidente diariamente para comentar la contingencia que hay respecto del estado de catástrofe que estamos viviendo, era bueno. ¿Qué va a pasar con los estudiantes que están en cuarentena obligatoria? Se supone que esto es hasta el 26 de abril. Lo más probable es que esto se tenga que, obviamente, prorrogar por más tiempo. Y se habla mucho si se pierde el año o no. Y había anunciado por parte del Colegio de Profesores y otras voces más la idea de volver a levantar un canal, a través de la televisión pública, levantar un canal educativo, algo que se puedan hacer clases por medio de, obviamente, los medios de comunicación. Y así es como las señales de la televisión chilena se unieron al Ministerio de Educación para lanzar un canal infantil con contenido de entretención educativa para los niños durante el periodo, obviamente, que dure la pandemia. TV Educa Chile, así se llama, y es realizado por... Sí. ¿Quién lo hace? No, sigue. Es en conjunto con el Consejo Nacional de Televisión y Anatel, la Asociación Nacional de Televisión. Esto se va a articular por medio de TVN, porque es la televisión pública, pero todos van a participar en conjunto, y a medida que esta maquinita se vaya aceitando, cada canal también va a poder poner de sus propios contenidos. Se va a transmitir por tres frentes. La TV abierta digital de las segundas señales, que la tienen los canales de TVN, Chilevisión, Mega, Canal 13, TVMás, La Red y Telecanal. Ustedes no sé si están fijados cuando... Eso no es tan complejo. En las televisiones, en el fondo, que tienen la señal digital, es el, cuando uno pone Canal 13, es el 13.1. Ese vendría siendo. También se va por cable operadores nacionales y locales. Y vía satélite directo con Magic TV. ¿Ubican el Magic TV? No. ¿Será Magic Kingdom? Magic Johnson, ubico yo. Magic TV. Bueno, son unos dispositivos. El fondo, esto va a ser como la tercera patita un poco más débil. Bueno, según dicen del gobierno, en el último año se han repartido más de 5.000 equipos en localidades remotas para que se pueda transmitir. ¿Cuándo va a empezar a funcionar este canal? El 27 de abril, desde las 7 de la mañana hasta las 23 horas. Va a tener... ahí todavía hay que elaborar la parrilla. Lo que ya se sabe de ciertos contenidos de producciones ya realizadas que se van a transmitir, como por ejemplo 31 minutos, Historia de un oso, ¿se acuerdan? Este corto sí. chileno que ganó un Oscar. Pero ya la vez... poquito ese. Sí, no, se está preparando una cuestión. Pero sabéis que hay dos detalles en eso. Fíjate que hoy día en Twitter se armó cierta polémica porque la verdad de las cosas, la ley de televisión digital está detenida en el Congreso hace mucho tiempo. Es tan vieja la ley de televisión digital que no se ha aprobado, que es anterior a Netflix digital, a Amazon, a YouTube o a Google. Y no es cierto que llegue a todo Chile. Hoy día Felipe Ovalle, por ejemplo, un tipo que tiene varios emprendimientos como Mediastream, decía que recién el 2022 podía llegar al 80% de la población. Pero no es una ley que se abandonó en algún momento por parte... Y no tiene que ver con octubre, el estallido social, ¿eh? Es anterior. No se le puso nunca prioridad. Entonces, ahí hay un tema que, la verdad, hay espacio... Y no es por ser mala onda, si la iniciativa es increíble. Pero el ministro no está tan bien informado con respecto al tema de digital y hay que aclararlo, ¿eh? Porque hay varias voces que están indicando que ojo con la televisión digital, porque esto que dices tú del 13.1 está no sí. le llega a toda la población, es un porcentaje de la población. Entonces eso, ahí hay que ver. ¿Y no llega a toda la población por qué? Porque no todos tienen antenas digitales para emitir. Emitir, ya, pero claro, pero también influye en el tipo de televisor que tienen, que uno de repente ya puede comprar una antena. Son las dos que cosas, po. Claro, la emisión que cuesta digital 3 lucas, de los canales, pero claro, pero tener la tele. Son dos cosas: la emisión digital de los canales, por un lado, que no llega a todos lados de manera digital, y la otra es la recepción digital en televisores que tienen que tener una recepción digital o para antena digital. Por eso, ¿entiendes? Pero entonces es un problema más de tecnología que de ley, po. Si algunos lo reciben es porque se está emitiendo. Lo que pasa es que se iba a hacer un apagón digital en algún momento, un apagón analógico, perdón. Y esas cuestiones quedaron atrás. ¿Tú entonces dices, Yuri? ¿Yuri? El apagón. ¿Qué culpa tiene el apagón? Bueno, mira. ¿Qué cosas suceden? Era el papá. Sí. No, oye, es que veo que aquí Miguel trata de ponerle ritmo al programa, pero no... No lo hace. No, oye, caso, pero otra cosa. Dormimos, yo lo que no entiendo es cómo no consiguieron de que, qué sé yo, de 12 a 1, alguna hora de la televisión abierta, los canales se diesen eso para una programación para niños. Sí. Es ahí en vez de estar escuchando a Moreira y Lavín todo el día. Sí. Claro. Es que claro, cuando se resuelve por lo menos esa pregunta, Marcelo, tiene que ver con que el hecho de que sea obligatorio es cuando va a tener un fin educativo más que meramente entretener, porque por lo menos estos programas que yo te comento, 31 minutos, bueno, son varios, claro, pueden educar, pero mezclan, no están dentro mezclan, como ya. No están dentro sí, claro, como de la lógica de sí, la malla curricular del Mineduc. Ahora, lo que se dice es que en la medida que vaya avanzando esto, van a haber franjas por horarios para edades y para contenidos. Entonces, efectivamente, tú sí vas a tener un profesor que, no sé, no creo que lo hagan por cursos, pero van a ser, mira, esta franja educativa van a ser para niños entre 10 y 13 años. No tengo idea, va a ser desde las 10 de la mañana hasta el mediodía. Eso es lo que tiene que ir ajustándose, pero por lo menos lo que dicen es que la plataforma está y lo que tenga que ver con contenidos tiene que ir desarrollándose. No, tampoco hay mucho tiempo. Yo espero que si ellos dicen que se impusieron el 27 de abril para iniciar transmisiones, van a tener cuánto de aquí pase eso, una semana, dos semanas, para poder realmente realizar la parrilla programática. han estado grabando cosas, ¿eh? He tenido información cercana de que hay estudios de televisión que han grabado a profesores, ya han grabado a gente para hacer esta parrilla. Que entrete. O sea, como una especie de Teleduc viejo. Parece que es gente joven, animadores jóvenes, digamos, ¿no? Rosado. Que los tienen rosados. Un señor Gudugut o algo así. No recuerdo bien, el tío Salentín o Calentín, no tengo idea, yo repito más o menos lo que me llega por WhatsApp, que pero no es muy confiable. Perfecto. Oye, bueno, ya. Tomamos una canción para tener una noticia un poco más delicada para poder dividir los temas. Perfecto, vamos. Bueno, estos son Los Asesinos del Ritmo, un grupo de Las Vegas, con una canción de aquellas, ¿sabes? Que simboliza todo. Eso. Ya, lárgate. Trying to keep it in line. You say you wanna move on, and you say I'm falling behind. Can you read my mind? Can you read my mind? I never really gave up on breaking out. Oye, vale, chicos, hay algo. Me acaba de llegar un WhatsApp. Me gusta esto, me gusta la cosa urgencia, vamos. Me acaba de llegar un WhatsApp de nuestra querida amiga Maya Forch. ¿Ya? Que dice que es parte de la creación y producción de Estudio en Casa, en donde hay varios actores, donde hay muchos profesores que están trabajando hace un tiempo ya haciendo contenidos para este canal educativo. O sea, este era un plan que venían hace tiempo, se lo tenían guardadito. Entre ellas, tal vez la más joven y talentosa y linda de las profesoras de manualidades, que es mi hija Natalia. ¡Oh! ¿Qué tal? Oye, Marco, pero esto a propósito de la cuarentena, ¿o sí, era una idea que se estaba como macerando antes? No, eso a partir de la cuarentena se aceleró este proceso, parece, y se hizo realidad. Así que maravilloso que haya gente con mucho talento que esté trabajando en esto. Y por lo menos me acaban de mandar un video y la cuestión se ve muy buena. O sea, se ve. Y eso lo voy a salir por esta plataforma. Esta, ya, pero es que lo lógico sería que saliera por la abierta también. Bueno, pero tenía algo. Bueno, Marcelo. Algo frágil, que no había. No frágil, algo delicado. Sí, más delicado, y que tiene que ver con la situación que está viviendo el Hospital Sotero del Río, donde 6 matronas dieron positivo por coronavirus, por COVID-19. Se reveló que la quien contagió al resto de sus colegas había sido parte del staff del equipo de matronas del Sotero del Río, que había participado en un culto evangélico en la comuna de Puente Alto, en el sector de Bajos de Mena, que también tiene un sentido con lo que estábamos conversando ayer, de estos pastores que están un poco desafiando al coronavirus, llamando un poco a la desinformación de la gente. Bueno, ella, una de estas integrantes, en la que había participado, pero no solamente que da positivo 6 personas por coronavirus, sino que obliga a hacer cuarentena obligatoria a 25 otros funcionarios de distintas áreas, que son paramédicos, son asistentes, son matronas también. Entonces, es lo que hablábamos de las cárceles, con lo que tiene que ver con los reos, los funcionarios, aquí es lo mismo. Gente que es parte de que trabaja en salud, pero también crea un problema interno, porque al mandar a estas 6 personas con coronavirus, más 25 en cuarentena, imagínate la cantidad de personal que se reduce, sobre todo en tiempos de crisis, donde ayer veía un reportaje de un canal de televisión que estaban haciendo, que había gente que hacía turnos de 12 horas porque no estaban dando abasto los recursos humanos, y si ahora la gente se tiene que ir infectada o hacer cuarentena obligatoria, hace aún peor esta situación. Por lo menos hablan de la dirección del Sotero del Río y dice que ningún paciente, porque la gente se pone en alerta, mucha gente que había ido a distintos tipos de consultas, personas que habían tenido hijos hace poco, pensando que podían tener alguna situación de riesgo sanitaria. Por lo menos desde la dirección del hospital dicen que no, porque el personal tiene todas las medidas de seguridad necesarias, mascarillas, no atienden sin la normativa, por lo menos de seguridad, entonces no habría ningún problema. Ahora, de todas maneras, igual la Fiscalía Sur abrió una investigación como para dilucidar qué pasó con esto, algo que lo consideran no grave, decían gravísimo, porque al parecer esta persona sabía que podía estar portando el virus y aún así igual fue a hacer su labor de trabajo como si nada. Wow, qué grave. Yo encuentro que eso es muy grave. Es muy grave, y lo habíamos comentado la otra vez a propósito del escándalo de los helicópteros, que es terrible también, pero esto es más grave, claro, porque a un hospital además. Sí, y es por eso que interviene la Fiscalía, ojo, porque decían, ¿por qué está la Fiscalía? Claro, porque si ustedes saben que la gente que está en cuarentena obligatoria y la rompe, esto no es solamente una multa, sino que puede tener una sanción penal, y por eso se inició esta investigación en el hospital. Oye, les tengo que contar también que, según EMOL, la Corte Suprema elaboró un crítico informe sobre la situación en cárceles. La Fiscalía Judicial del Máximo Tribunal aseguró que no se puede garantizar que los centros penitenciarios cumplan con exigencias para evitar contagio. La recomendación sería sacar a muchos de las personas y llevarla a otras instituciones. Se habló incluso del espacio de riesgo. Y se está hablando que también dentro de esto, que hay 46.000 personas que están presas, tratar de llevar a la gente que está en prisión preventiva a otro tipo de centros, porque puede haber un problema sanitario muy grave en las cárceles. Ojo con Puente Alto. Eso es lo que está diciendo. Y de ese dato que das tú, el 30% de ellos son en prisión preventiva. O sea, no un porcentaje menor. Imagínate cuánto podéis descongestionar de verdad esos lugares. Bueno, Miguel Iván, ha sido un baño de sabiduría. Déjame decirte dos cosas. La primera es que Amaya Forch nos está postulando como profesores de ballet, que hay un cupo, Marcelo. Ah, así que ella sabe ella que sabe nosotros nosotros, lo nuestro, sí. Así que puede ser que hagamos clases ahí. Moment, lo más probable es que Amaya Forch quiera vernos en la tenida de ballet. En Maya. Es un deseo de ella. Sí, parece que va por ahí, pero bueno, es un canal educativo. Es comprensible. Hay gente que se vuelve loca con nuestros cuerpos, es cierto. Bueno, no más que decir, no más que agregar. No, estamos Miguel. Bien. Miguel, ¿todo bien? Ya, perfecto. Sí, todo bien. Hasta ya, mañana. Oye, ¿no tenemos a nadie que saludar? No, a los negritos que deben estar esperándote afuera del departamento nomás, pero wey. Se me están haciendo la guardia ese día, sí. Ahí están. ¿No se escuchan la música? Cuidado, cuídate. Los tengo ahí para que reciban al técnico de mi operadora de cable. Exacto. Y de internet. Fantástico. Bueno, Porque cuidándose es tarea de todos. Usa la app BCI, ya todas las operaciones bancarias desde casa. Ábrete a estar más informado, ábrete a hacer todo más rápido. Descárgala ya, BCI, seamos diferentes. Bueno, y separarnos nos ha unido más que nunca. Por eso en Isa Intervial hacemos un llamado a cuidar la salud de todos, quedándonos en casa, para que sigamos juntos generando conexiones que inspiran. Lejos, más unidos que nunca. ¿Nos vamos a la pausa, Marcelo? Sí, vamos a la pausa y ya volvemos. Viene la Javi, ¿no? Con sí, cabezón, ya. Javiera Contador. Esto tampoco es Plaza Italia. Y lo que viene es una pausa. Ya volvemos a la tarde grande de Oasis FM. Una presentación de Cuprum e Isa Intervial. De lunes a viernes a las 8 de la mañana nos encontramos con una dupla que ya es un clásico. Esto no es Plaza Italia. Marcelo Comparini y Marco Silva llegan a la 102.1 para informar, conversar y refrescar las mañanas en Esto no es Plaza Italia. Nuevo horario por cuarentena preventiva. A partir de las 8 de la mañana, por Oasis FM y en oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones, BCI e ISA Intervial. Uy. ¿Qué pasa? Nada, es que necesito hacer unos trámites y no quiero ir al banco, po. Más ahora que hay que quedarse en la casa. Ah, pero tranquilo. Mira, baja la app de BCI y vas a poder hacer todas tus operaciones bancarias con ella. Cuidarnos es tarea de todos. Por eso usa tu app BCI y realiza todas tus operaciones bancarias desde casa. Transfiere, paga tus cuentas y tarjetas de crédito. Simula tu crédito de consumo y ahorra de manera personalizada y online. Descarga y usa tu app BCI. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Vivimos tiempos difíciles y en BTR creemos que es importante para ti estar siempre conectado. Por eso, si eres cliente BTR de productos fijos con 6 o más meses de antigüedad y quedaste sin trabajo desde el 15 de marzo al 30 de abril de 2020, queremos ayudarte rebajando tu cuenta a 9.990 pesos al mes por los próximos 3 meses, renovable por 3 meses más, independiente del servicio fijo que tengas. Accede a este beneficio exclusivo en btr.com desde el 1 de abril. BTR, vívelo hoy. Para hacer videollamadas con tus amigos necesitas una gran señal. Por eso, pórtate un plan Entel desde 9.990 pesos y comienza a disfrutar redes sociales libres y gigas sin barreras. Además, llévate un Samsung A20S por solo 119.760 pesos. Contrata en Entel.cl y lo llevamos sin costo a la puerta de tu casa. Entel. Si esto tampoco es Plaza Italia, ¿qué viene? Ya estamos de vuelta por la 102.1 Oasis FM. No es que estuviera aburrida en casa. No, para nada. Es que los echaba mucho de menos. A esta hora le abrimos el micrófono a nuestra Javiera Contador. 6:34 minutos, Javi Contador, ¿cómo estás tú? Bien, ¿cómo están? Bien, se te escucha animosa. Eso es bueno. ¿En serio? Después de Miguel Iván, sí, oye, quedamos aplastados después de... Pero pareció pero Miguel Iván. Sabemos sí, que estás actuando. Sí. Sabemos que estás actuando porque tú eres actriz. No, no, es que yo estoy feliz de salir un rato de mi, como del living a la pieza secreta. Y decir, nadie puede entrar acá porque estoy trabajando. Ay, entonces para mí en la sala de cine. En la salita de cine, no, en la salita de cine está Diego. Ah, está ya. Refugiado. Yeah. No me está escuchando, así que porque él nos escucha y me reta, pero ahora no nos está escuchando porque está haciendo una clase. ¿Les digo de qué? ¿De qué? De jardinería online. ¿Él está dictando la clase o él es alumno? Alumno. Es un especial de suculenta. Maravilloso. Oye, ¿qué pasa, la modelo? Tiene toda su ciencia y la suculenta. ¿Cachan las suculentas, no? Las típicas de la playa, sexual, esas que son, ¿no? No, esas que son bien bonitas, que son bien playeras, que son como de hojas como gomosa y que se reproducen rápido, son bien bonitas. Al borde del cactus. No, porque tiene harta flor, pero sí, a lo mejor. No. A lo mejor para ti, Marcelo, dentro de tu mundo puede ser un cactus, pero está lejos de serlo. Pero se cocina. Es que se puede cocinar. Pero esto. No, la suculenta, pero te queda linda la suculenta. El nombre es engañoso, digamos, Javi, porque suculenta diría que uno puede. Tiene razón, Marcelo. Uno queda, oye, qué rica la suculenta. Pero no, pues es un plato de ornamento. Solo me están demostrando su ignorancia en torno a los temas plantarios, botánicos. Que lata no tomar el curso. La suculenta es buena. Es que a Diego le gusta la jardinería. Tiene dedos verdes porque su mamá tenía vivero. Hay una historia. Acá hay una tradición. ¿De droga? No, de botánica. Ya. Qué lindo. De hecho, la mamá estudió algo que es súper raro, que es como, es una especialista en orquídeas. No, lo voy a decir mal, pero es como, ¿se acuerdan de esa película El ladrón de orquídeas? Sí, muy buena. Marita, nos acordamos. ¿Se acuerdan? Que la... Sí. Qué loco, hermano, porque igual hacían como una pócima. ¿Vamos a salir del colegio de hombre o no lo vamos a superar nunca? Eso ha sido nuestra profesión durante 35 años, mi amor. Bueno, pero todo el mundo evoluciona. Es cosa de ver la suculenta. Sepo. No, está bien. Oye, ¿ustedes tienen un amplio jardín? Un amplio jardín para que pueda llevar a cabo su conocimiento. No, porque la mamá de Diego, ella tiene un jardín no tan grande, pero lo tiene así, pero como precioso, y tiene como en 2 metros cuadrados, como 90 especies de orquídeas. No, oye, es una ciencia el tema de la orquídea, en serio, la gente que le gusta, es una locura, porque la orquídea crece y algunas que una vez al año sale la flor. Entonces, muy fascinante. Entonces, vamos a llamar a hacer un. Y está tomando un curso de suculenta. De suculenta. Y entonces, Diego, lo que tiene son como rinconcitos que arma arriba de la mesa cuando tú y tiene como muchas. Y saca patillas de un lado y las planta en el otro. Y tiene como una, ¿cómo le dice él? Como una enfermería de plantitas que han sido azotadas o por los perros o por los niños. Y él, con cariño, como que las cuida y hace que estas plantas vuelvan a nacer. Y tiene todo una. Qué bonito. Qué bonito. Para, y si él tiene ese hobby. Incluso me emociona. ¿Cuál es el tuyo? Lo mío es la cosa lúdica, ¿no? Molestarlo mientras él hace eso. ¡Ay, la suculenta! Y darle una cosa, alegría, ¿viste? Energía. Y te burlás, energía... porque tú tampoco abandonaste nunca tercero medio. Dilo. Darle una energía vibrante a esa actividad. A través del acompañamiento. ¿Nunca juntaste servilleta o estampilla? O alguna cosa así rara. Pero cuando muy chica. Sí, junté servilleta y junté esquelas. Marcelo juntó servilletas usadas, ¿ah? ¿Cuál es la diferencia? Que la esquela es lo que se ocupa para escribir, como eran de frutillita, como de Hello Kitty. Y la servilleta era una servilleta como que ahora son súper caras, pero costaba mucho encontrarla. Como de esas servilletas que compráis para una ocasión especial, que vienen, valen como 10 lucas y vienen como 3. Yo me acuerdo una vez, yo estampilla me regalaron, viste que a uno le regalaban como un set que era como el inicio, como el puntapié inicial. Para partir. Y me quedé con eso. ¿Cómo se llama? Filatelia. Filatelia. Pero me quedé con ese, con el puntapié inicial, nunca fui a comprar otra más. Yo hice arterofilia. ¿Qué es eso? Muchos años, ¿eh? No sabe, Marcelo. Pesas. Pero eso no es un, eso no tiene, pero, no es una colección. Bueno, pero coleccioné músculos. No, pero Diego además colecciona tanques chiquititos. Ah, eso sí que es raro. No, eso sí que es raro. No solo. Soy pro, ¿no? Deberíamos entrevistar a Diego. ¿Tú cachai que Diego tiene una obsesión con la Segunda Guerra Mundial? Soy hace unos tanquecitos y funde plomo, por suerte no delante de los niños. Fue campeón de Argentina. ¿Qué? Fue de estrategia, ese juego de mesa de como de la guerra. Fue campeón de Argentina. Nacional, representante nacional. Ah, pero está fallado. Sí, ah, pero tiene se echó a perder hace rato. Sí, entre la botánica y la guerra, ahí estamos. Este es un desahogo que, oye, te podemos mandar la boleta y lo cobráis en la ISAPRE sin problema, ¿eh? Si esto pasa. No, si es que tengo un jardín para poder desahogar. ¿Y poner los tanques en el jardín o no? ¿Entre medio de las plantas? No, están en una vitrina, nadie los puede tocar. Ahí están de estrategia. Y ahí se ve el amor, ¿cachai? El amor. Yo me he tenido que comer unos museos de guerra en el cuando hemos viajado. Que te morí. Y cuéntanos cómo comenzó esto, Javi. No, una cosa horrorosa, porque más que la guerra es algo muy violento y muy feo. Y Diego como alucinado dice, no, en Rusia no se fue, cuando fuimos a Inglaterra, se fue a uno que quedaba como a 4 horas en tren solo, porque yo le dije, no, un día completo yo no me voy a ir a ver un museo de guerra al Buckingham, no me acuerdo cómo era, que se fue, no sé, hay un tema. No solo era la máscara de Darth Vader, ¿eh? Vemos que era un mundo por descubrir, un universo. Es una colección, Muy bien. Oye, vamos a una canción para salir del asombro. No, vamos a tener que volver a Diego, ¿eh? ¿Cómo va el curso? ¿Qué es esto? ¡Ah, mira! Esto es Andrés Calamardo. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Le dijo un soldado romano a Dios. No se puede vivir del amor. No se puede comer al amor. Las deudas no se pueden pagar con amor. Una casa no se puede comprar con amor. Nunca es tarde para pedir perdón. No se puede, no se puede vivir del amor. Una guerra no se puede ganar con amor. Lo dijo la chica que te dijo que no. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. ¿De qué hablamos cuando hablamos de amor? Le dijo Romeo a Julieta en el balcón. Suena mal y no importa la razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es muy fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. ¿Para qué perseguir al amor? El mundo es muy grande para nosotros dos. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. ¿Qué hablamos cuando hablamos de amor? ¿Por qué cantamos canciones de amor? Si suenan mal y nunca tienen razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. del amor. Le dijo un soldado romano a Dios. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede morir por amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede comer el amor. Las deudas no se pueden pagar con amor. Una casa no se puede comprar con amor. Mi amor, nunca es tarde para pedir perdón. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. No se puede vivir del amor. No se puede, no se puede vivir del amor. No se puede vivir del amor. Es tan fácil perder la razón. Mi amor, puede. Bueno, lo bueno es que no es tan monótona esta canción, ¿eh? Pero no, no, no, va, cambia mucho. Cambia harto, ¿eh? Oye, Javiera, ¿tiene noticias del espacio, del universo? Tengo algunas cosas. Oye, acá un chiquillo nos tuitea aquí a todos, ¿eh? Que dice: el museo que fue a visitar es Tank Museum Bovington. Somos muchos los que coleccionan, así que es verdad, ese fue. Fascinante. Y qué me importa, están también ustedes ahí etiquetados. Oye, mira, en Australia pasó lo siguiente: la policía merodeaba una zona, porque está todo en esto de la cuarentena, y de repente escuchan los gritos de un niño chico que grita asustado, y un hombre adulto que dice: te voy a matar, en inglés, pero no me sale tan bien como en español, ¿ok? I wanna kill you. Sí, pero I wanna kill you. Ahora, ¿cómo se dirá en inglés? Te voy a matarte. I wanna kill you, dude. Kill you, dude. I wanna kill you. I wanna you kill you. El niño gritaba. Y el grande, ¡ah! Entonces la policía llamaron, dijeron: esto está grave, y llamaron a unos operativos. Y entre varios, ¡pah!, entraron a la casa, y era un hombre adulto frente a una araña grande, con fobia a las arañas. Entonces el tipo estaba totalmente sacado, porque los gritos eran totalmente fuera, por eso llegó la policía, y no solo llegó un patrullero, llegaron como tres patrulleros, ¿Pero la araña la araña lo tenía como acorralado? ¿Murió? No, el niño, lo único es que el niño gritaba porque veía a su papá súper como, porque el tipo le tiene como esas fobias que te dan unos miedos como irracionales. Paralizante. Entonces le tiene un miedo. Entonces lo único que se atinó es a gritarle a la araña, ya que no podía enfrentarla físicamente porque le producía pánico, le gritaba con toda su fuerza: ¡te voy a matar! ¡Te voy a matar! Y la araña ahí, ¡pa! Congelada. No lo sé, Rick. Ustedes le tienen perro que ladra no muerde. ¿Le tienen miedo a alguna cosa así irracionalmente? Yo a las arañas no. Hay personas que me dan miedo, Marcelo, pero ¿quién, insecto, por ejemplo? No, personas con cara de insecto me no, porque a mí me pasa con las no, digo tú, la laucha chica me da un nervio como irracional. No me da, no la enfrento, no le diría: te voy a matar, salgo corriendo. No, no tengo esa disposición. No. Yo no le tengo susto que esté ahí instalada, qué sé yo. Pero si una laucha corre hacia mí, no sé por qué me da la sensación. Siempre fue tuya. Se va a meter por el pantalón y va a subir si por se va, el pantalón. Nunca lo fue. Y se va a venir por el pantalón subiendo a esa zona. Esa es la sensación que tengo. La laucha chiquitita. ¿Pero por qué? Sí. Una laucha chiquitita, no sé, no, a tu pantalón. Va a subir por el pantalón. Pero tú eres Marcelo va a morir ahogada por tus pelos. No hay ninguna posibilidad de que suba tan arriba. No llega, ¿verdad? No, eso a mí. Pero bueno, la cosa tenía, es que la policía se anduvo molestando. Yo tenía un compañero que le decían el araña y tenía cara de insecto y me producía un resquemor. Y a las culebras, no lo tienen. No diga eso, no puede. No se dice eso. Ay, mentira, hace tiempo que no resulta esa cuestión. Desde que don Francisco dejó Sao Gigante ya no resulta nada. Es coronavirus, hombre, es parte de eso. Un chico de Guatemala dijo eso. A las culebras no tengo nada de susto. El otro día aquí, pues, lo dijo. Mi zona está llena de. No llena, pero ahí. ¿Estamos hablando de nuevo de eso, Marcelo? ¿O estamos hablando sí, de eso? Sí, ya, pero serpientes. Sí, pero son chiquititas igual las de acá. No. Vi un gato, el gato de acá, uno de los gatos tenía a una que era bien grandota, la tenía como atrapada en una esquina y yo la salvé. Y la llevé y la agarraste? Sí. ¿Con la mano? Sí. Rick. Parece falso. Mi hija le sacó una película. ¿Le quieren que le mande la película? Sí. Ya, la película, pero sí. Eso es como. Pero ni es mi abuelo larga, decía una eso. Película, una película. Es un documental. Una hora. No, bueno, es un corto. Un documental de hora y media. Mi papá tratando de agarrar la bicha. La bicha, pero de la bicha es un. ¿Y lo exhibió en el biógrafo? Porque como le hizo una película. No, hizo un cortometraje. Un cortometraje. Ay, sí, queremos verlo. No, por favor, mándalo. Y lo subimos a Twitter de 20. ¿Te acuerdas la historia de un oso? Lo que me da impresión. Por ahí. Son las babosas en el jardín. Que no sé por qué en esta época hay. Les tengo como. Uy, por las y no hay que echarle. Riego, y no hay que echarle sal. Sí, qué? Es una maldad. ¿Se es una maldad? No, eso los caracoles, no se hace, eso. Es una no, maldad. No los caracoles también. Se llenan de espuma y mueren. Oye. ¿Y los franceses no los cocinan? Sí, las babosas. Los caracoles. Los escargos. Sí, pero no son caracoles esos que están en el patio los de los franceses, son los caracoles especiales. No. Eso dicen para que no nos dé asco. No, yo lo he visto en National Geographic. No, ¿y cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Que son más chiquititos, son como otro. No tienen eso, un caracol con esa tremenda concha que anda en tu jardín, ese no se come. Oiga. No, son caracoles guaguas. Son conchudos. Ay, qué pena. No, oye, no para, sé, no. en su barrio no ha habido como un aumento explosivo de moscas. No, esa es la falta de higiene, digámoslo. Como que hay mucha mosca, encuentro yo. Como que de repente aparecieron muchas moscas, sí. ¿Sabéis cuándo apareció mucha mosca? No, pero si te fijas hoy día, Marcelo, no hay mucho. El día antes de la lluvia, el sábado, había más moscas. Ah, yo sé que se dijeron, salgamos a volar antes que llueva. Como que la humedad, como que no se sintieron la humedad. Bueno, algo pasó, yo creo. Tú criticas eso. Oye, bueno, yo tengo oye y las baratas. Las baratas. Las chiquititas no me afectan tanto, pero las grandes, gordas. Las grandes, sí, terrible. Yo una vez estaba en Cuba con una amiga de baratas, cucarachas. Las baratas. Y una vez estaba. Me fui a Cuba con muchas amigas, teníamos 18 años. Y como que hay unos insectos como mega trónicas, así como que de repente estábamos haciendo la cama del lugar que habíamos rentado como una especie de piezas así, y sacudimos y sale una barata con alas, pero del porte como de una mano. Entonces como que ¡ah! Era una película de terror y nadie se atrevía a matarla porque viste cuando son muy grandes como que sentís que el zapato no va a ser posible. Fue terrible, no, a mí las baratas no me gustan, pero además hay épocas como que se llena y tú entras ahí, por ejemplo, a una parte húmeda y el suelo empieza a correr para todos lados. No, y prendís la luz. Y se esconden, son tímidas. Yo tengo un primo que vio una araña gigante en su pieza y llamó a la recepción. Y le dijeron, no, la araña es buena, se comen a las víboras. Le dijeron, no la saque. Y quedó pasmado. Y entonces mató una con un zapato y en la mañana siguiente ya no estaba la araña. ¡Alguien la vio! No te puedo creer. Nosotros tenemos bichos más chiquititos acá, pues. No, pero la araña pollito. Hablo de personas, ¿ah? Ubica la araña pollito cuando está madura. Pero es una. La grande. Usan de mascota. Pero es bien impresionante para mirarla. Para ti que eres chico, Marcelo. No, es del porte una mano y pelúa, no, es horrible. Sí, no, es violento. mi hijo de chico, cuando chico aquí salía al potrero, mi hijo a los 5 años, 6 años, y se metía las arañas pollitos en los bolsillos. Y después cuando llegaba a la casa para que lo metieran a la tina, le sacaban el pantalón y salía la araña en el baño. 3, 4 arañas. ¿Sale araña cochina? ¡Me muero! No, terrible. Pero oye, bueno, otro que nada, sí. Les quería contar que hay un señor que se llama Lorenzo Díaz, que es de Telecinco, del canal Telecinco de España. Y fue muy gracioso porque estaba él probando estos nuevos medidores que hay de fiebre, que son a distancia. O sea, te ponés frente a una cámara y te mide la fiebre. Entonces, si tenés sobre 37.8, empieza a sonar una alarma. Y el tipo estaba, lo vi el video, gracioso igual, y estaba transmitiendo en vivo. Dice, bueno, ahora yo me voy a poner para que ustedes vean cómo funciona esto. Y la alarma empieza. Tenía 38 el señor que, el notero. Y se puso muy nervioso. Fue un momento divertido. Pero les juro que no. En algunas tiendas pusieron, algunos malls, supermercados, para cuando la gente va entrando, si hay alguien con fiebre, suena la alarma. Al tiro. ¿No has visto un noticiero argentino que tiene un notero que dice, y acá, esto es mucho antes del coronavirus, dice, y con este simple test, y es como una especie de papelito, uno se lo pone debajo del brazo donde está la transpiración y se va a saber en un segundo si esa persona está bajo los efectos de la cocaína o de la cannabis o de cualquier otra droga? Y la periodista, que era como un matinal en el estudio, le dice, Juan, y bueno, ¿y por qué no hacemos la prueba? ¿Por qué no te lo aplicas tú para ver? Y Gallo se queda mirando así como petrificado a la cámara. ¡Juan! Estamos perdiendo el retorno. Estamos perdiendo el retorno. Algo pasa. No, casi. ¿Y no lo hizo? No lo hizo. No lo dijo. Es como que se corrió y empezó a hablar de otras cosas. No te escucho, no te escucho. Bueno, seguimos. Dijo, soldado que escapa sirve para otra guerra. No, claro, total. Bueno, oye, ¿vieron el examen de pelo, te acuerdas, A mí nunca me hicieron. Nunca me hicieron. ¿A ti te hicieron, Javi, en algún canal? Creo que sí. Y salí súper invicta. Qué bueno. No, claro, porque era una peluca. Era una peluca. La de la quena. No, cero problema. Oye, ¿vieron que? No sé si vieron que salía. Ay, ¿dónde lo dejé? Por acá estaba. Estaba Iván Moreira diciendo que al mundo lo estaban castigando, ¿no? ¿Vieron eso? Sí, hoy día en el matinal, sí. Claro, que al mundo lo estaban castigando y qué sé yo. Y hay gente que dice que tiene razón, porque resulta que en África hay una plaga heavy de langostas. Oh, no te puedo. Pero en serio. No, en serio. O sea, se metió la FAO, la organización, la ONU, todos, porque en Etiopía entró este lunes a una lista de países. Que son 42 millones de personas que sufren una situación de inseguridad alimentaria, porque además que esta plaga langosta friega todo el cultivo de todo lo que se está plantado y lo que se ha plantado, ¿cachai? Que ya tienen problemas por sequía, por otras cosas. Entonces está Kenia, Etiopía, Somalia, Uganda y Tanzania con el peor brote de langosta del mundo. Bueno, fue lindo mundial. Mientras duró, yo les quiero decir que fue un agrado servir con ustedes. Que atroz que haya sido nuestra generación la que se pitió el mundo. Aquí está. Yo creo que es el súper nervioso que esté ahí parado y te llueven langosta. Usted no lo encuentra hablando las cosas como de los bichos, como le ponen nervioso. Terrible. Las langostas, bueno. Pasuso, ¿Tú sabes, el exorcista 2. Javi, en el sur de Chile, en la zona ¿cómo se llama? De la selva. Sureña. Tropical, o sea, claro, del bien al sur. De la región de los ríos, de los lagos para allá. La selva valdiviana, la selva. Sí, ahí. Y para Chiloé especialmente, la cordillera de Chiloé, hay mucha quila, que es una especie como de caña, ¿no? Y esa quila florece cada 7 años y ese alimento le gusta mucho a los ratones, por eso estamos hablando de ratones. Y cuando florece la quila se produce una plaga de ratones, pero a tal nivel, yo me acuerdo haber conversado con gente que decía, nosotros cerramos en las noches las puertas y las ventanas de las casas, y si uno mira para afuera, los ratones, cuando ya empiezan a faltarle la comida, porque son demasiados, suben por los árboles a comerse la hoja, y se ven los árboles llenos de ratones por todos lados. El suelo dice como una alfombra de ratones. Es lo mismo que estás diciendo tú. Oye, de hecho, cada 7 años. Se me junta con algo que decía que leí por ahí que la gente, los mapuches, dicen que cuando florece la quila es como que va a ser un año pésimo por esto mismo. Así que, y yo creo que el año ha dado muestras de aquello. Sí, para allá vamos. Bueno, con esta nota positiva terminamos. Alegre, ¿no? Que, pintoresca, positiva. Lo que encuentro súper bien, Marcelo, que reuniste todos los temas, porque partimos con la botánica de Diego, entonces la botánica, la lucha, los tanques, el y tanque, la dicha, ¿no? El ratón y las cosas que nos dan. Cerraste un ciclo de una manera maravillosa. Mucho bien, gracias. Puedo ir a, gracias, Javi. Puedo ir a molestar a Diego ahora, anda a molestarlo. Con la suculenta. Ya, chao. Ya, chao, chiquillos. Ya, chao. Chao. ¿Tienes un talento que mostrar? Bueno, es muy simple. Mándanos un video con esa gracia al WhatsApp más 569-3868-0558. 3868-0558 y vas a poder participar en nuestro programa online Hay Conexión. Tenemos premios para ti. El nuevo show de ISA Intervial, lejos más unidos que nunca. Y porque cuidarnos es tarea de todos, usa la aplicación BCI y haz todas las operaciones bancarias desde casa. Ábrete a estar más informado, ábrete a hacer todo más rápido. Descárgala ya. BCI, seamos diferentes. ¿Vamos a la pausa, Marcelo? Y volvemos. Esto tampoco es una despedida. Vamos y volvemos con el show de Esto tampoco es Plaza Italia. Estás en Oasis FM. Una presentación de BCI App y Principal. Es hora de disfrutar la vida. 7:01 p.m. Uy. ¿Qué pasa? Nada, es que necesito hacer unos trámites y no quiero ir al banco, po. Más ahora que hay que quedarse en la casa. Ah, pero tranquilo. Mira, baja la app de BCI y vas a poder hacer todas tus operaciones bancarias con ella. Cuidarnos es tarea de todos. Por eso usa tu app BCI y realiza todas tus operaciones bancarias desde casa. Transfiere, paga tus cuentas y tarjetas de crédito. Simula tu crédito de consumo y ahorra de manera personalizada y online. Descarga y usa tu app BCI. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Aprendimos que sin importar la distancia, estamos juntos para proteger la vida. En ISA Intervial conectamos Chile a través de la Ruta 5 Sur y hacemos un llamado a cuidar la salud de todos quedándose en casa. Lejos más unidos que nunca. Si tienes diabetes como yo y necesitas trabajar hasta tarde en ese proyecto que tanto te apasiona, hazlo, porque con Glucerna sí se puede. Mi médico me recomendó hacer ejercicio, comer saludable y Glucerna, que gracias a sus carbohidratos de lenta absorción me ayuda a mantener estables mis niveles de azúcar en la sangre y así puedo controlar mi diabetes y disfrutar de las cosas que me gustan. Haz como yo y con Glucerna sigue siendo tú. Consulta con tu médico. Recomendado por la Asociación de Diabéticos de Chile. Porque con Salco Brand, entre todos nos cuidamos. Desde el 7 al 16 de abril, encuentra 50% de descuento en la segunda unidad Vitamin Life productos seleccionados. Bantux Max 60 cápsulas, 14.990 pesos. Recuerda que también puedes comprar en salcobrand.cl con despacho a domicilio o retiro en tu farmacia más cercana. Servicio disponible en todo Chile. Salco Brand. Tampoco fue tan larga la pausa, ¿verdad? Ya estamos de vuelta con el equipo que te alegra la tarde. Esto tampoco es Plaza Italia. Sigue por la 102.1 Oasis FM. Buena vida, picadas y buena mesa. Lujuria gastronómica con Loreto Gatica. 7:03 p.m. ¿Cómo está, Loreto? Bien, chiquillos. ¿Y ustedes cómo están? Bien, aquí estamos ya en casi bien. Casi un mes en que no nos vemos ni nos olemos. ¿Cómo es posible? Para que veas. Para que pero veas, bueno, sí. Así es la vida. Quizás cuánto nos queda. Pero lo interesante es que a través del delivery hemos logrado descubrir un montón de lugares que tú nos has traído, Loreto. Sí, y les tengo unos datos que si fuera perro me echo la cola porque están muy buenos, les digo, al tiro. Buenísimo, buenísimo. Yo soy la gente empieza a sacar lápiz y papel en este momento. Los vamos a dejar en el Instagram, arrobados con la radio, por supuesto. Ah, ya, muy bien. Entonces vamos inmediatamente. Vamos por inmediatamente favor. Porque hoy día vamos a hablar de la reivindicación del congelado. Durante mucho tiempo como que se pensó que el congelado en el fondo era un producto así nomás, no era tan rico porque dejaba de ser como natural, no era lo mismo que tenerlo como directamente en la mesa, si te lo trajeran directo, natural, maravilloso. Y hay que decir que ahora con esta cuarentena, con la contingencia, la Alta Cocina se ha puesto al servicio de los productos delivery, por supuesto, y congelados, logrando entonces una propuesta que sea mucho más económica y además fácil de guardar en la casa y tener como un caballito de batalla, y estamos siempre listos para cualquier ocasión. Ah, ya, ¿y todo se puede congelar? Perfecto. ¿O solo algún tipo de cosa? Depende, o sea, hay cosas que siempre van a perder algunas de las propiedades. Por ejemplo, las papas fritas congeladas son fabulosas, porque de hecho las mejores papas fritas se fríen dos veces, se hacen una vez y se congelan de nuevo, cosa de tener como una crocancia y una cremosidad interna. Loreto, ayer di ese dato y Marco y la Javi se rieron de mí. Dijeron, las papas fritas imposibles. No me reí contigo. Yo escuché y tengo que decir que yo decía, no es verdad, porque las mejores papas fritas de hecho se congelan para volverse a freír. Ah. Mira, listo. Oye, y dame el primer datito. Vamos a partir con el primer dato, que se llama Mesa Lista. Esto es lo máximo, es un delivery nuevo que está a cargo de Espacio Gastronómico. Espacio Gastronómico es la banquetería de Guillermo Rodríguez, el chef que fue uno de los primeros en poner como la cocina chilena de vanguardia, y que de hecho fue el mismo banquetero que cocinó para la PECA en 2004 o para los Reyes de España cuando vinieron. Y que ahora tiene la mesa, y que en el fondo uno, ¿qué es lo que hace? Se coordina con 24 horas de anticipación y llega a tu casa. ¿Cómo llega? Al vacío. Entonces la gracia es que no llega congelado, si tú quieres lo puedes congelar, si no lo congelas tienes 5 días en el refri, congelado puede durarte desde 2 semanas hasta un mes o incluso un poquito más, ahí te dicen, ¿ya? Dependiendo del producto. Y son platos además que son... pero sí, 100% cocina chilena y con toda la sazón de Guillermo Rodríguez. ¿Y vienen en porciones de a uno? Vienen en porciones de a uno, o si tú quieres, también en versión familiar. Por ejemplo, una de las opciones que hay es la carbonada, que es este guiso que ahora cuando hace frío es lo mejor de la vida, porque empezó la temporada de cucharas, cosa más rica. Y entonces, bien casera, viene en una bolsa, como de 1 litro más o menos, cuesta 8 lucas, te alcanza para 2 personas bien, con harto caldo. Y otra alternativa, por ejemplo, es el pastelito de choclo, que cuesta 12 lucas y que ese se puede congelar o meter al refri. Ese va después directo al horno, ese ya no viene como con cocción al vacío. O un filetito de salmón, por ejemplo, que viene ya, ese cuesta 25 lucas, pero es 1 kilo, alcanza para 4 o 7 personas. ¿Y cómo se prepara? Por ejemplo, el que viene al vacío, ¿lo mete a una olla? ¿Qué es lo que hace? Lo que pasa es que cuando se cocina al vacío, que es esta técnica de alta cocina, que de hecho se inventaron los hermanos Roca y que ahora ya se ha externalizado de alguna manera y que llega a tu casa, llega una bolsa completamente sellada al vacío, que tú puedes congelar o guardar en el refri, y esa bolsa, si tú la congelas, la dejas de un día para otro para que se descongele, o si no, la metes directamente a la olla de agua hirviendo. Entonces ahí se cocina durante 8 o 10 minutos y lo que hace es reconstituirse. Entonces, como esa comida de alguna manera está sellada al vacío en esta bolsa, no pierde ninguno de sus juguitos, no pierde ninguna de sus propiedades. La carbonada llega, por ejemplo, con el zapallito perfecto, nada, esa cosa media mazamorrienta que de repente pasa cuando uno mete los vegetales al mismo tiempo que la carne, por ejemplo, y tiene esa ventaja. Oye, pero ya, yo tengo una duda. ¿Y sacarle la bolsa cuando ya está preparado a los 8 minutos, no es difícil? No, nada. En el fondo, después la sacas del agua hirviendo, con cuidado, sí, para no quemarse, por supuesto, la cortas y la pones directo al plato y sale humeante. No es como el microondas, de alguna manera, que siempre queda como mal calentado. Este no, queda perfecto, sí. Humeante, no se enfría al tiro. Ya, fantástico. Está bueno, ¿no? Está bueno porque lo puedes guardar y todo. Y te lo llevan a la casa. Y te lo llevan a la casa, tú lo pides con 24 horas de anticipación, se llama La Mesa Lista, en Instagram La Mesa Lista, y te lo llevan a la casa, tiene días de reparto. Y hay una, entonces, hay una carta. ¿Dónde puedes conocer todos los platos? ¿Hay una carta en algún lado? Hay una carta, por ejemplo, el sitio web se llama mesalista.cl, y ahí tú ves todos los platos que tienen. Hay una lasaña de berenjenas también. Hay opciones veganas, por ejemplo, como un charquicán, que en este caso no lleva ningún tipo de carne ni nada. Y ahí en el sitio web también sale en los horarios de despacho y los días de despacho. Perfecto, vamos a una canción y nos da otro dato. Fantástico. Claro que te Manolo con alguna. Oh, esta es nueva. ¿Por qué no podemos ser amigos? ¿Por qué, ah? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí estaba el grupo War. Qué bello. Oye, ya, ¿a dónde nos vamos ahora? Sé que bueno, me metí al sitio de ¿ya? Mesa lista. La mesa lista. Me gustó todos los platos que había ahí. Hay pocho también, increíble. No, sí, está increíble. Ya, buenísimo, ya, otro. Vamos. Y nos vamos a otro que también, que acaba de montarse y se llama To Go Ready to Eat. Ah, es en inglés. Yeah. To go ready to eat en Instagram. Ah, solo en Instagram. Claro, ahí lo encuentra, va a montarse pronto una página. Y la gracia es que detrás de este sitio está la cocina de la Pilar Rodríguez, que es esta chef maravillosa que desde el 2013 que tiene el Food Wine Studio en Colchagua y que está dentro de la viña Viewmanent y que por lo general es como con reserva y es más difícil ir. Y ahora ella todos los miércoles reparte personalmente su cocina al vacío. Ay, también es al vacío y tiene alguna característica. También es particular al vacío. Y la gracia de esta cocina es que, por ejemplo, son puros productos sin gluten. ¿Por qué? Porque en la cuarentena uno se mueve menos, ¿cachai? Entonces engorda y se hincha más. Entonces, pensando en ella, en eso, ella hizo todas unas recetas que se anuncian una vez a la semana, que además vienen en bolsitas personales. Entonces, si uno quiere, puede juntarlas o puede comprar algunas cosas y después, no sé, meterle su propia carne, por ejemplo. O un poquito de arroz, como para hacerla cundir. ¡Ah, ya! Yeah. Fantástico. ¿Y nos puedes destacar alguna cosita? Por ejemplo, la temporada de sopa está increíble. Además, ella usa solo productos de la zona. Entonces, además, también puedes pedir, por ejemplo, dentro de tu delivery, que son los miércoles, y que puedes pedir, no sé, hasta el miércoles a las 10 de la mañana, puedes mandar un mail o puedes pedirlo por WhatsApp. Y que incluye, por ejemplo, una cajita de hierbas aromáticas que puede venir con alguna de sus sopas, por ejemplo, de garbanzo, con kale, con espinaca y con cúrcuma. Esa sopa cuesta 4.500 pesos para una persona, unas lentejas atomatadas con jengibre y hojitas de mostaza, o por ejemplo una sopita de tomates asado, peritas así medio dulzones con albahaca, o un salmón. Wow. Allá, o sea, hay para todos los gustos. Hay para todo. Oye, y ella tiene un cordero confitado que cuesta 11.900 y que es, pero así, de antología. De esos que no necesitas ni cuchillo ni nada, no. Se parte solito con este juguito que cae, o un asado de tira braseado también, Dios por mío, el mismo precio. ¡Baja, baja! Oye, la pechuguita de ave ahí a la mostaza y miel. ¡Detente, fabulosa, detente! Oye, espérate. Pero, ¿cómo se llama esto? ¿To go ready? To go, guión bajo, ready to eat. Lo puedes pedir al WhatsApp, que es más 569-9999-2751, o al mail contacto@pilarrodriguez.com. Ya, perfecto. Está buenísimo este, está buenísimo. Estoy viendo acá. Oye, y en verdad, en este no se pierdan como el mix que además que tiene estas cajitas de hierbas aromáticas, que con increíble, o si no, con hojitas verdes así de acelga, de amaranto, de kale, de mostaza, de rúcula, otra vía para la ensalada, considero. Sí, po, es bueno cuando, porque además hay gente creativa que se le ocurre mezclar cosas que a uno jamás. No, pues no sale la lechuga. Bueno, ella te manda el mix completo como para probar. Además, son puros ingredientes orgánicos. Todos tienen que ver como con pequeños productores de Colchagua. Te cuentan una historia. Viene con la introducción y con todo de cómo cocinarlo. Lo máximo. Oye, ¿de precio mucho? No, mira, las sopas cuestan 4.500. Por ejemplo, el corderito, este confitado maravilloso, costaba 11.009. Y también hay versiones, por ejemplo, un pavo ahumado cuesta 18 lucas, pero el kilo, eso te alcanza fácil para cuatro personas. Y siempre tiene estas alternativas, por ejemplo, de puré de porotos negros, o puré de comotes asados, o de arvejitas, y ese cuesta 2.900. Entonces, no es tan terrible, por ejemplo, si uno como que combina una sopita y mete después algo de factoría propia, o hace uno claro, el arroz y compra el corderito, por ejemplo. Claro, va mezclando. Fantástico. Perfecto. Claro. Tiene bueno, otro datito del mismo. Sí, tipo? Porque aunque no me crean, la pizza también se puede congelar. ¿La pizza? La pizza también se puede congelar y hoy día partió el delivery de la pizzería argentina. Pero un momento, ¿se puede congelar con los ingredientes encima? Claro, lo que pasa es que en este caso lo que hace la pizzería argentina, que también uno se programa y pide con un día de anticipación a través del Instagram, que es la pizzería argentina, es que te reparte las pizzas, pero te las reparte frías. Entonces uno llega y puede meterlas al refri. También tiene la fecha de elaboración y hasta cuánto dura si tú la metes congelada. Ah, mira, y todos los ingredientes, o para cierto tipo de ingredientes nomás. En general, todos resisten bien. Yo prefiero, en lo personal, las musas. Lo que pasa es que la pizzería argentina es como esta pizza al estilo El Cuartito en Buenos Aires, que es una masa gruesa, gruesa, gruesa, y un kilo de mozzarella encima, como con chimichurri. Eso es. Son 400 gramos de queso mozzarella de una. Ah, y eso aguanta bien. Ese aguanta súper bien y cuesta 7.200 pesos. Entonces uno se programa. Mi estómago me habla. La mete al horno y está listo el fin de semana. Yeah. ¿Y ese cómo se pide? Ese también se pide a través de Instagram y tiene días de reparto. Por ejemplo, los viernes toca Vitacura Lo Barnechea. Los sábados toca Chicureo, Huechuraba y Quilicura. Los martes toca Santiago Centro, Recoleta, Independencia, Estación Central. Ah, ya, o sea, hay que estar atento al día que te toca y lo pide, lo congela y lo guarda. Claro, uno lo pide y entonces te dicen, por lo general en el sitio web y todo, sale los días que están que los días de reparto. La gracia es que llega en bondioneta, o sea, llega una camioneta especialmente con todos los logos de la Argentina Pizzería y es repartido por ellos. Entonces sabes que tienes todas las normas de seguridad involucradas. Perfecto, vamos a una canción. ¡Vamos! ¡Qué linda! Told me at first I'd laugh, but now it's sinking in fast. Whatever they've told me, well, baby, I don't wanna take advice from fools. I'll just figure everything is cool until I hear it from you. It gets hard. Memories faded. Who gets what they say? It's likely they're just jealous and jaded. Well, maybe I don't wanna take advice from fools. I'll just think that everything is cool until I hear it from you. Until I. Looking in, so we're talking about not stepping around it. Maybe I don't wanna take advice from fools. I'll just figure everything is cool until I hear it from you. Until I hear it from you. Until I hear from you. Oh no. Until I hear from you. Qué linda guitarra eléctrica, Marcelo. Claro. Loreto, te queda un datito. Jim Blossom me se queda. Llama esa banda. Tal, coleccionista. Sebo. Mira. Chaelo. Sí. ¿Nos queda un datito? Sí, pum. ¿Un estamos datito esperando más? Sí, sí, dele, dele. Ah, ya, bacán. Mira, entonces vamos a aprovechar de hablar de Silvestre Bistró, que es una de las terrazas escondidas más lindas de Barbitalia, y que, bueno, ahora está inaugurando también un sistema de delivery que se puede pedir por Rappi o se puede como takeaway también. Uno llama por teléfono a Silvestre Bistró, encarga y va y lo va a recoger nomás. Ah, ya, y te lo llevan ahí al auto, a la puerta. Claro. Tiene todas las medidas de resguardo, cosa que uno vaya takeaway. La gracia, uy, hay que aprovechar, ellos sí están rematando su carta de vinos. Tienen todos los vinos con 35% de descuento, muy importante. Entonces, ahí también tienen opciones de congelados. Y uno de los platos de esta semana es un arroz arbóreo así cremosito, tipo risotto, con un bisque de camarones, que es este concentrado de camarones que cuesta 6 lucas, que está increíble. Y otra cosa que se congela súper bien y que yo no sabía es el puré, que en este caso viene con un tapabarriga así fabuloso, que aguanta, ya saben, 5 días en el refri, o si lo quieren congelar, 2 semanas. Oye, también tienen una carta que uno puede ahí hacerse que los jugos gástricos decidan. Sí, por supuesto. Eso se puede ver por Rapid, o si no, tú llamas directamente y dices qué productos congelados tienen para estos días. Funciona solo, sí, a la hora de almuerzo, de lunes a domingo y de 1 a 4 de la tarde, y ellos te dicen congelados para llevar ahí. Perfecto. Ah, excelente. Perfecto. Loreto, ha sido muy un placer bueno tenerte. Todos los datos. Ay, ¿cómo va bueno tu cuarentena? ¿Todo bien? Todo bien, aquí, fabuloso. Qué bueno, maravilloso. ¿Te quedan todavía víveres para sobrevivir? Siempre, fíjate, yo no he tenido que salir. Ay, todo está bien. Qué bueno, qué bueno. Así no, que todo uno bien por estos lados. Fantástico. Bueno, Lorito, que te vaya muy bien, ¿eh? Un abrazo grande. Un beso, grande, chiquillos. Chao, chao. Chao, que te vaya bien. Marcelo, ¿tienes algo que decirme? Sí, en estos días de incertidumbre y ansiedad, Cuprum te sugiere no tomar decisiones apresuradas, porque si hablamos de fondos de pensiones, hay que pensar a largo plazo. Si elegiste tu fondo de acuerdo con tu tolerancia al riesgo y años que te quedan para jubilar, quédate tranquilo y espera su recuperación. Cuprum. Oye, mañana voy a salir de la pieza al living. Claro, porque lo importante es quedarse en casa, y Sinterviar hace un llamado a cuidar la salud de todos quedándonos en casa para que sigamos juntos generando conexiones que inspiran. Lejos, más unidos que nunca. Oye, y déjame decirte que ahora, Intensamente con nuestra Carola Orrejola, va a estar el doctor Michael Singer, doctor en ciencias, mención bioquímica y biología molecular. Vamos a ver de qué trata eso. Y a las 8 de la noche vamos a estar en el vivo de Oasis FM Chile en Instagram. Marcelo. Sí, ¿ah? Sí. Que la gente se sume hoy día con grandes premios, concursos, sorteos, sí, y concurso, un auto. ¿A 0 kilómetros? A las 8. A las 8 en Oasis FM Chile en Instagram. Los plaza en la casa. Los plaza en la casa. Nos vemos. Sí, hasta las 8. Chao, Manolete. Chao, Miguel. ISA Intervial, lejos más unidos que nunca. BCI App, Cuprum, tu ahorro más nuestro trabajo, mejoran tu pensión. Y Principal, expertos globales en inversiones, están presentando Esto Tampoco es Plaza Italia. Nos vamos, pero esto es solo un hasta mañana, cuando nos volvamos a encontrar con Marcelo y Marco en otra versión de Esto Tampoco es Plaza Italia. Los esperamos desde las 6 de la tarde por la 102.1 Oasis FM. Es hora de disfrutar la vida. Luego de la pausa cerraremos la tarde inspirados junto a Carola Urrejola y las historias de vida de esas personas que cumplen sus sueños, se apasionan y viven intensamente. Entre cómplices, nos contamos todo.